Estamos de Fogón en Fogón, nos recibe Genoveva Agassi en la cámara. Vamos a conversar sobre el acuerdo de información tributaria con la Argentina. Sí, está bien. Un poco, senador, de eso. Bueno, primero quiero aprovechar la oportunidad que nos encontramos acá, que pocas veces la tiene uno, ¿no?, de mandarle un saludo a los oyentes de la radio cooperativa en la Argentina, sobre todo en Buenos Aires. El Uruguay viene trabajando todo este tema de la conexión, económica en el Mercosur, en función de los acuerdos que se están logrando entre los gobiernos en nuestra región. Hay un aspecto bien delicado, pero que es muy importante, que es el intercambio de información tributaria. O sea, hay empresas que pagan tributos en su país, pero se instalan en el otro, ya sea empresarios uruguayos que van a la Argentina o empresarios argentinos que vienen al Uruguay. Entonces, se está generalizando en el mundo, incluso esto califica a nuestros países por la actitud positiva que tengamos en materia de brindar información de lo que pasa con los inversionistas en nuestro territorio. Al gobierno argentino le puede interesar algún empresario argentino que esté instalado aquí y que haga sus inversiones, cuál es su desempeño en materia de cumplir con las normas que hay en el país, si es responsable. Y a nosotros también nos puede interesar que algún inversor argentino que viene acá, qué historia tiene, si es trigo limpio, si ha pagado sus tributos en forma. Así que esto me parece que es una herramienta para los países que van edificando su economía, y tratamos de hacerlo en forma limpia y cristalina, de modo que podamos intercambiar información. Ahora, también esto tiene sus límites, porque un empresario que tiene su empresa tiene derecho a que la información que sale de su empresa sea confidencial, o sea, que no salga a lo diario, ¿no? Porque también el derecho a que las cosas que hacemos cada uno de los ciudadanos sean nuestras, y que no se le dé, una difusión más allá de lo que sea ajustadamente necesario. Entonces, para el intercambio de información tributaria, participan las autoridades, la justicia, y los que van a ejecutar esto son los directores, allá será la AFIP, aquí será la DGI, que son los organismos que recaban la información tributaria y que están sometidos a las leyes de qué es lo que pueden informar, qué es lo que se puede informar con nombre y apellido, qué es lo que se puede informar genéricamente sin decir los nombres, porque son instituciones muy importantes. En nuestros países las instituciones recaudatorias recaudan cerca de un tercio del PBI, o sea, que es la parte importante de nutrir las arcas públicas a partir de lo que pagan las empresas y los ciudadanos, y eso está sometido a una legalidad que tiene que regir en forma muy precisa para esto. Así que para nosotros esto es importante, esto sirve tanto a los intereses de la Argentina como a los intereses de Brasil. Uruguay y Argentina lo hemos firmado también con otros países, y yo diría que ¿quién puede estar interesado en no brindar información tributaria? Sí, en este punto hay la oposición aquí en Uruguay ha estado en contra de este acuerdo, así como algunos sectores empresariales. Lo que pasa es que es sabido que un país chico como el Uruguay durante mucho tiempo recibió inversiones de capitalistas que cruzaban de un país al otro, y uno podría decir, bueno, ¿y a mí qué me importa de dónde salgo la plata? El asunto es que la invierta acá y que se comporte bien con nosotros. Ah, sí, pero nosotros, además de que se porte bien acá, queremos saber cuál es la historia y de dónde viene. Y si vienen empresarios que traen la plata semi escondida y la invierten aquí, creo que las autoridades argentinas tienen el derecho a saber que eso está sucediendo. Quizá la oposición aquí se está refiriendo a este intercambio de información tributaria con Argentina porque están teniendo una posición muy anti-argentina. No dicen nada cuando se trata de intercambio de información tributaria con los Estados Unidos, con Inglaterra, con Francia, con España, ¿no? Ellos, porque tienen una posición política muy aislacionista, ellos no son partidarios del Mercosur, tienen una posición muy crítica a las negociaciones que se están haciendo entre nuestros países. Son negociaciones difíciles, pero hay que ir con una cabeza muy flexible y muy abierta por parte de todos, ¿no? Argentina tiene una gran economía, es un país con muchísimas potencialidades, con muchísimo conocimiento científico y tecnológico, con sectores empresariales muy avanzados, muy modernizantes, con salarios que vienen aumentando y con una economía que viene creciendo mucho, y tiene sus problemas, como problemas tenemos nosotros, como problemas tiene Brasil, como problemas tiene Paraguay. Los diálogos para hacer cosas juntos en estos temas económicos no son sencillos, porque una cosa es lo que acuerden los presidentes de Argentina y Brasil, que pueden estar de acuerdo en llevarse bien. Ahora, cuando bajamos de los presidentes para abajo, los empresarios uruguayos están de acuerdo de que vengan productos argentinos que son competitivos con nuestra producción en nuestro territorio, o los empresarios argentinos están de acuerdo con facilitar importaciones desde Uruguay que vayan a competir con la producción que ellos tienen en Argentina y que ya tienen armado un sistema de impuestos que les permita retribuir su salario y les permita tener un beneficio razonable. Las relaciones entre las empresas son un poco más complicadas que las relaciones entre los gobiernos. Y como somos todos países de libre empresa y países de estructura económica capitalista, estos temas no alcanza a contratarlos a nivel de empresarios, no alcanza a contratarlos a nivel de gobierno, también hay que tratarlo a nivel de las organizaciones de la sociedad, de los sindicatos, de las cámaras empresariales, y eso hace que sean lentos. Pero bueno, yo creo que en el fondo hay posiciones muy nacionalistas uruguayas que no están muy de acuerdo con esto del intercambio regional para construir un Mercosur integrado, sino que más bien están pensando en los intereses de la burguesía nacional, que no quiere verse ni amenazada ni compartir mucho con los empresarios de otros países. Entonces, a ver, senador, ¿cómo funcionó la economía uruguaya en función del Mercosur? ¿Cuáles han sido los beneficios que nosotros tenido de pertenecer al Mercosur? Uruguay tuvo muchísimas ventajas. Por ejemplo, Uruguay exporta productos que son productos agropecuarios, son granos, carne, productos forestales, de la pesca, y también está exportando productos industriales y algo de lo que se llama productos de alta tecnología, de alta densidad tecnológica, como es el software, incluso como es el turismo. Ahora, lo que está sucediendo hoy es que Uruguay al Mercosur le está exportando más productos de alta densidad tecnológica. Los productos industriales, los productos con mucho valor agregado, son un porcentaje importante, son más del 20% de nuestras exportaciones totales en el Mercosur. Al resto del mundo son menos del 10%. Entonces, una de las ventajas que está teniendo Uruguay a través de este proceso de intercambio, de acuerdos, de negociación en el Mercosur, es que estamos mejorando nuestra estructura productiva, generando posibilidades de más puestos de trabajo y de puestos de trabajo de mejor calidad, como es la que se da cuando se trata de productos relativamente sofisticados y que requieren mucho conocimiento, ¿no? Eso es una muestra de algo que nos conviene, pero que es intencionalmente así, porque para eso se negocia. Y específicamente con la Argentina, el intercambio, ¿dónde está hoy en los ejes? Hemos tenido muchos problemas con Argentina, con los productos, incluso con productos plásticos. Hay algunas líneas de producción uruguaya que se habían desarrollado aquí para exportar a Argentina. Por ejemplo, algunas líneas de empresas gráficas o algunas líneas de producciones de plástico, que como consecuencia de las decisiones que tomó Argentina sobre su economía, se vieron restringidas nuestras importaciones, y eso afectó. Yo conozco bastante la cadena textil, nosotros teníamos muchos productos accesorios de la cadena textil, los botones, los cierres, que dan puesto a muchísima gente acá, y que se trabaron por las medidas proteccionistas de Argentina. Pero desde mi punto de vista, Argentina tomó medidas económicas en función de sus problemas, pero no para perjudicarnos a nosotros, sino para beneficiar a la Argentina. Cuando a veces uno toma medidas proteccionistas porque necesita blindar la economía propia, eso afecta a los demás. Y bueno, eso el Uruguay no lo tiene de un lugar no precisa ese tipo de blindaje, esta política de... No la precisamos, tenemos una economía distinta, tenemos una política económica distinta, tenemos un sistema tributario distinto, y estas son las cosas que tenemos que ir. No es porque uno sea mejor que el otro, ¿no? Es por la evolución del país y las posibilidades que ha tenido. En consecuencia, nosotros tenemos una economía muy abierta en materia de exportaciones y en materia de importaciones. Para la economía abierta son importantes todos estos acuerdos complementarios y estos acuerdos de intercambio de información, de evitar la doble imposición, de los códigos aduaneros. Y a nosotros nos está yendo bien con esa política. Estamos creciendo también como país y estamos distribuyendo mejor en la población el ingreso nacional. Distribuyendo, a ver, hablemos un minuto de la distribución de la riqueza. ¿En qué punto estamos? El Uruguay crece en lo macro. Ahora, ¿qué pasa en este tema? En la distribución del ingreso nacional, Uruguay está mejorando. O sea, en el Uruguay hay, como en todo país capitalista, una minoría de gente que es más poderosa que capta una porción mayor del beneficio nacional. Y hay una cantidad muy grande de gente que tiene ingresos bajos, que trabajan o no trabajan, no están desocupados, pero que participan con muy poco del ingreso nacional. Bueno, esto se mide, digamos, a través de índices, índices de desigualdad, ¿no? Lo que está pasando en el Uruguay en los últimos 7 años, desde que el Frente está en el gobierno, que la economía global, la macroeconomía está creciendo y los índices de desigualdad están disminuyendo. O sea, el Uruguay crece y se está distribuyendo mejor el ingreso. Eso se mide a través de índices, que el índice de Gini, por ejemplo, está aumentando. ¿Tiene alguna cifra en la cabeza que nos pueda ser ilustrativa de este avance en estos últimos años? Y, digamos, nosotros teníamos un índice de Gini, por decir un número, que mide, es un indicador de la desigualdad de los ingresos, que era de un 0,42, y ahora andamos en un índice de Gini que es del 0,46. El índice de Gini va entre 0 y 1. Ha mejorado como un 10%. 10% ha mejorado, sí, en los últimos 7 años. En los últimos 7 años. Y eso lo vamos a seguir haciendo así, porque para eso es la consecuencia. Está estudiado, hay trabajo de investigación sobre eso que se ha hecho en la academia, ¿no? Y incluso se ha estudiado por qué se dio eso, cuáles fueron los mecanismos para llegar, que eso es importante, porque estas cosas no se pueden hacer revolviendo el poncho, digamos, hay que hacerlo con la cabeza y aplicando la técnica y los conocimientos científicos. La reforma tributaria fue importante para esto, porque hoy pagan bastante más impuestos los que tienen altos ingresos y pagan menos impuestos los que tienen bajos ingresos. La reforma de la salud fue muy importante, porque la reforma de la salud también crea un Fondo Nacional de Salud, el FONASA, en el que se aporta en forma diferencial. Y después, para los sectores de ingresos más bajos, hay políticas específicas de ayudarlo con becas, boletos gratis, asignaciones, los alimentos. Incluso este año hemos aprobado un cambio en el sistema tributario que hace que la gente que tiene bajos ingresos prácticamente no paga impuestos. El impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo, que nosotros teníamos un compromiso de gobierno de bajarlo, cuando nos pusimos a estudiar, dijimos, pero si los que pagan más impuesto al consumo son los que tienen más plata, porque consumen más. Si nosotros bajamos 2% el impuesto al consumo, vamos a ayudar a los que tienen más plata. Entonces lo hicimos al revés. Le quitamos todo el impuesto al consumo que gastan los sectores de bajos ingresos, aplicando tecnología a través de tarjetas que se cargan electrónicamente. Y ellos disponen de la tarjeta MIDE para ir a comprar una red de comercio. Y eso le devuelve todo el impuesto que paga, 100%. Entonces hemos logrado, a través de un mecanismo nacional y aplicando tecnología, que los sectores de bajo ingreso no paguen impuestos al consumo. Perfecto. Y que los sectores de más ingresos paguen impuestos al consumo. Perfecto. Así que las políticas diferenciales tributarias, la política de la salud, los aportes del Ministerio de Desarrollo Social son los que explican este mejoramiento en la distribución del ingreso. Eso no es distribución de la riqueza. Explíqueme, es otro tema. La riqueza incluye el patrimonio acumulado por las familias que tienen fábricas, industrias, capitales en los bancos o que tienen tierras. ¿Cómo se distribuye eso? Hoy lo que nosotros empezamos a hacer es distribuir ingresos. Eso es para la vida, para la familia, para la alimentación, para la casa. En realidad, cómo distribuir riqueza es un proceso más largo y más estructural, y nosotros no estamos expropiando a gente que tenga mucho capital para rociarlo entre la gente que tiene menos, sino que eso va a ser un proceso a medida que el ingreso se vaya distribuyendo distinto, se va a ir formando patrimonio familiar en los sectores medios de la sociedad, y no se va a concentrar la riqueza en la oligarquía. Le pusimos un impuesto a los tenedores de mucha tierra. Tienen que pagar un impuesto porque tienen más de 2.000 hectáreas. ¿Eso entraría dentro de la distribución de la riqueza? Eso entra dentro de la distribución de la riqueza, como una primera medida. Senador, usted fue ministro de Ganadería, seguramente, y dirigente del MPP, me podrá explicar un poquito cuál es hoy la discusión que se está estableciendo entre el Ministerio de Ganadería y Agricultura actual y el MPP. Sobre no, ninguna discusión. El MPP integra el Frente Amplio, y el Frente Amplio tiene el presidente de la República y lleva adelante su plan de gobierno. Las discusiones que tenemos entre nosotros de ninguna manera pueden debilitar la unidad de acción del Frente. Cada uno de los grupos que integra el Frente, que somos más de 30, tiene su visión de las cosas. Pero la síntesis la hacemos en el Frente Amplio y no damos discusión sobre estas cosas públicamente, porque sería debilitar la unidad de acción, que para nosotros es sagrada. ¿Cómo es hoy la política de tierras en síntesis de lo que se está estableciendo hoy? Hoy, en el 2012, cuando termine el último día del 2012, en el Uruguay ha entrado a la tierra una familia y media por día durante todo el año. Ha tenido acceso a entrar a la tierra a través de un instituto, que es el Instituto Nacional de Colonización. Es un instituto que maneja tierras estatales, que las está comprando en el valor de mercado, o sea, las está expropiando, pagándolas, ¿no? Y esa tierra se destina a familias rurales, a grupos de pequeños productores, a asalariados rurales. Ya tenemos colonias que son de peones de estancia, o colonias que son trabajadores de la caña de azúcar en el norte, organizado por un instituto que encabeza, digamos, las acciones de desarrollo rural. No alcanza con darle tierra. En Argentina hay un trabajo bien interesante que hizo el Banco Mundial, que demostró que en la zona, ¿cómo le llaman ustedes?, en las economías regionales, a un pequeño productor que se le den 10 hectáreas de tierra o menos, va a tener menos ingreso que un peón. O sea, si se le da 10 hectáreas de tierra, se está fabricando un pobre que va a vivir mal. No sirve dar tierra mal dada. El concepto de reforma agraria, como desalambrar campo y cortar en pedacitos y dar tierra a la gente, es un concepto viejo. Ah, flauta. Los 14 países en América Latina que hicieron reformas agrarias y fracasaron todos. Lo que hay que hacer es desarrollo agrario. La tierra tiene que ir con organización de los productores, con acceso al conocimiento, con posibilidad de inversiones, con aplicación de tecnología y con asociativismo. Todo eso junto es el desarrollo rural. Eso es lo que hace el Instituto Nacional de Colonización en Uruguay. Hemos comprado estancias grandes, estancias de 4.000 hectáreas, y hemos hecho adentro de esas 4.000 hectáreas colonia lechera. O sea, una cantidad de familias jóvenes instaladas. Algunos crían los terneros, otros se hizo una represa grande, riegan y obtienen cultivos, otros ordeñan, otros atienden la recría. El asunto es que todos ellos, organizadamente, tengan cada uno una tarea y que después tengan a fin de año un ingreso que sea un ingreso decente para poder vivir. Eso es desarrollo. Si hubiéramos agarrado las 4.000 hectáreas y las cortamos como con una maquinita de hacer ravioles en pedacitos y le damos a cada uno un pedacito, hubiéramos fabricado, en realidad, pobres. Eso no queremos. Es un concepto. Sí, concepto diferente. Ahora, esto es... Hay que estoy en sala. Senador, le agradezco muchísimo. No, por favor. Charla. Y bueno, un excelente año y gracias por su nota. Bien, gracias por venir acá. De nuevo, mi saludo para la gente y que empiecen bien el 2013. Muchas gracias. Está bien, hermano.